corazón. ¿Y cómo se llama? Se llama Elizabeth, Elizabeth Amores. Se llama Elizabeth, Elizabeth Amores. Se merece, sí, que le cante. Se merece, sí, hay que la adore. Se merece, sí, que le cante. Se merece, sí, hay que la adore. Elizabeth, Elizabeth, amores. Se merece, sí, que le cante.